Kingston, Jamaica. Emisión completa sobre la música e influencia de la cultura jamaicana alrededor del mundo. Un repaso desde la raíz del gueto, los Root Boys, skinheads y rastas hasta la difusión de su música. Ska, reggae, rocksteady, dancehall, dub y algo más. Moonstom, Jamaica. Todos los martes a las 10 de la noche por Política y Rock and Roll Radio. Pues sean bienvenidos otra vez a nuestra segunda edición de Moonstom Jamaica, aquí transmitiendo desde el 97.7 FM, aquí con su amigo Pito Pérez acompañándome, aquí Leonel, Leo, Soundclash y pues el Cristo Sistro aquí en los controles y un invitado aquí que se metió la tesis a la cabina. ¿Qué vamos a hacer? No, acabamos de escuchar una buena rola del Tutón Western Special, ahí con unos sonidos de fondo de balazos y de trenes, pues por lo mismo Western Special, ¿no? Esta banda, Western Special, que se grabó el disco en el 86 a dúo con, con Lauren Ike, uno de los precursores del ska, que más adelante pondremos unas rolitas de él. Ok, pues vamos a abrir con el primer bloque. Vamos a abrir con algo de reggae, ¿no? Reggae Roots. Comenzaremos con los Black Uhuru. Fue la primera banda esta, ¿no? Con la rola Anthem. Fue la primera banda en ganar un Grammy, ¿no? El mérito que tienen en ganar un Grammy. Y bueno, de ahí viene una rola con el gran U Roy, Natty Rebel, que es la de Soul Rebel, ¿no? Y vamos a hacer un homenaje a Harry G, que falleció hace poco, con la canción más famosa de él, que es la de El Liquidator, que creo que incluso la usa la porra de... del Chelsea, el equipo de fútbol. O sea, esa canción no va a caer en el olvido, ¿no? Tanto musicalmente en los conciertos, ¿no? Tanto como en el fútbol, porque es la que la usan de la gente, la afición uh-huh. de inglesa, aficionado del Chelsea. Ok, pues vamos con ese bloque. Y tú, Brasil. Get together and live in one love and one unity, you know. Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with sounds called a rebel, rebel, rebel. The man says You can hear what I say, let there be love. To stop not to dread from living up, y'all. Said I'm a living man and I got a lot of work to do. Said I'm a living man. Oh, I got work to do. Means we gotta come on over, rock it, whip it, and come rock it on over, baby. Step it on. The rebel in the morning, the rebel in the evening. Soda red. And Dallas said you gotta come on over and rock it on round. I'm a Kyle Shara. It's best not a sound of chapter, rock it on. Soda. So make it an adventure, ear, dear, and everywhere you can hear me when I say, so round him all the way down there. Yeah, so you're gonna rock it on. Means that I gotta get stepping, you know. I'm a Kyabshara. Got to be on the move, so baby, baby. So like dangerous. See, rebel style, a runaway child. I beg you, stop the running wild. I'm stepping up higher and higher. Let my titties say, say I'm a living man. And I've got a lot of work to do now. And they brought me all the way. I've got work to do. So come on over, I'll make you rock it on down there. Perform night and day, brown along the week, you're gonna hear me what I say. I'm till you, till when I'm Zion, the bomb is soul adventurer. Soul adventurer. In the river long time. Ok, en este bloque escuchamos a Harry G, ¿no? Fue la última canción que sonó. A los Black Uhuru, como has dicho. Y a U Roy, que este personaje, pues, es muy... A pesar de no ser un cantante, pues sí se considera un personaje fundamental de la escena reggae. Porque a partir de... Sobre todo a partir del 69, ¿no? De aquel año. Porque este personaje, como decía, a pesar de no ser cantante... él era el primer, así, por así decirlo, muchos lo consideran el primer rapero, ¿no? Lo que pasa es que él hacía el toasting, la técnica se llama el toasting, que es como el animador, ¿no? Así como aquí en México tenemos los sonideros, ¿no? Que en ciudades como el DF, que está el animador acá entre rola y rola diciendo acá, Simón, a ver, para toda la gente. Los aplausos. Exacto, exacto. U Roy, pues, él fue de los primeros, bueno, fue el primero en implementar esta técnica. Y, pues, era un exitazo porque, pues... Los Sound System son el pilar de esta música, ¿no? El Sound System, hay que entender que el Sound System es el que da origen, en realidad, a toda la movida, a toda esta movida, ¿no? Incluso en el nacimiento del ska y todo. Sin el Sound System es difícil entender la evolución de estos géneros, la verdad. Los famosos carros de sonido de Jamaica, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar un bloque ya así un poco más radical, pues es un bloque de izquierda con solistas y bandas, ¿no? Que se han consolidado en el pasado hasta lo más contemporáneo que tenemos ahora, ¿no? Pues es un bloque por Resistencia Suburbana, una banda argentina, una banda de Italia que hace dúo con un irlandés, banda Basotti con Chan Chai, y luego sigue también el MFM Muguruza, este vasco, y una banda de Colombia, Sistema Sonoro es Cártel, con Gente Oprimida. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos. Ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos. Abrí la mente y usa la razón.

presente. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. You're beautiful, my beautiful, do you them beautiful, yo. Your money fill up, my money fill up, that I know, run no big, yo. Me no one gon' take, me no one gon' check, me no one get too miserable. Me no one feel wrong with a bite and chat on big, yo. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Pues acabamos de escuchar el siguiente bloque musical, perdón, el anterior, un poco de izquierda, ¿no? Con bandas como Banda Basotti, Resistencia Suburbana y Sistema Sonoro Escártel. Y pues obviamente Fermín Muguruza, ese disco que grabó en Jamaica. Ah, claro, Fermín Muguruza es un gran referente, ¿no? Este músico vasco, pues que viene desde la vieja escuela del punk, ¿no? Del rollo del, como le denominaron, el rock radical vasco, ¿no? Que eran bandas como Cortatu, Scorbuto, La Polla Records, todo ese rollo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues Fermín Muguruza, hay que aclararlo. Bueno, para mí es uno de los personajes fundamentales de esta movida a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo la ha hecho hizo mucha aportación a la música también al rock mexicano con bandas como Tijuana No, que él las produjo, ¿no? Y también en Argentina pues a bandas como Todos Tus Muertos. De hecho influyó mucho a bandas también como Mano Negra. De hecho se podría decir que es como el gurú musical de Manu Chao, Fermín Muguruza, ¿no? Un gran músico y un gran activista también político, sobre todo. Sí, y pues, también no nomás como solista, ¿no? También como sus bandas, ¿no? Neu Gorria, Cortatu, que influyeron mucho ese rock combativo, ¿no? Vamos a decirle rock combativo porque mezclaba reggae, ska, oi, toda esa mezcla de subculturas, ¿no? Urbanas. De hecho él era un skinhead, ¿no? Originalmente un redskin, ¿no? Sí. Era un redskin y por eso gustaba de todo este tipo de música, ¿no? Fermín es un gran conocedor, ¿eh? De los ritmos jamequinos, desde lo más viejo hasta lo moderno. Está muy familiarizado incluso con las posteriores evoluciones del dub, como el jungle, drum and bass. Está súper mega. Él acostumbra a hacer meter sonidos así, ¿no? Modernos y viejitos en todas las producciones que hace, en la mayoría, ¿no? Y pues también escuchamos a Banda Basotti con la canción de Go Home British Shoulders. Sí, esta canción que la grabaron a dúo con Chon Chai, se llama así, tan medio raro el nombre, este irlandés. La quisimos poner pues dedicada ahora que pues se con esto que se acaba de morir Margaret Thatcher, ¿no? O sea, que tuvo oprimido un parte de su gobierno al pueblo irlandés, ¿no? Y pues por todas las guerras que también causó, como en Argentina, las Malvinas, ¿no? Y digamos, es un pequeño bloque de izquierda, ¿no? Se vale. Y ahora vamos a brincar al siguiente bloque musical. Es algo así más para recordar lo que es la escena Skinhead. Ahí les pusimos un pequeño link para que puedan ver el documental Skinhead Attitude, un documental que habla sobre esta subcultura y sobre la influencia de la música ska, reggae, en la época del Two-Tone, ¿no? Mm-hmm. Ok, vamos. Get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stomping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah. Make sure that everything is thick and strong. All right? Yeah. You gotta make sure you shine your boots. Brush your teeth. Because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinhead speaking. My name is Caleb. All right. All right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot. Or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? We'll be right back. skinhead walks down the street. Every chick heart skips a beat when a skinhead walks down the street. Every chick heart skips a beat. Skinhead. are always at the very best. It's the fever, yeah, the reggae fever. The simplest thing is, what is this in our little London? It's the fever, yeah, the reggae fever. You can know a skinhead by the way he skins his head. The reggae fever is good, the reggae fever. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Fever is good, reggae fever. Bueno, pues acabamos de escuchar un buen segmento musical, algo dedicado a los Skinhead, una canción que nos pidió un radioescucha, la de Lauren Aiken, Skinhead. Pues escuchamos también Skinhead Moonstop, que pues así se llama, de Simarit, que por eso se llama el programa así, Moonstop Jamaica, por la cancioncita esa, ¿no? Sí, de hecho, esta canción se considera algo así como el parteaguas de la unión entre, realmente entre la unión entre el Root Boy jamaiquino y el mod. O futuro skinhead en Inglaterra, ¿no? La unión de razas, sobre todo. De hecho, Simari, pues es conocido como The Boss, le dicen, ¿no?, los ingleses, aquel jefe de los skinheads, ¿no? Aparte de Laurel, obviamente, ¿no? Y también escuchamos la canción de Reggae Fever, una canción que no puede faltar en las fiestas, ¿no? De reggae. Bueno, ajá, de hecho, me ha tocado en dos, tres parties acá en el DF, donde hay clubs, ¿no? Raza de mods acá, skinheads tradicionales que hacen sus fiestas así cada año. De hecho, un saludo para Liz, que ojalá que nos esté escuchando, como la vez pasada, que pues ella es una amplia conocedora del Northern Soul, de Rhythm and Blues, una chica mod, ¿no? Y tiene su squad acá y todo el rollo, su crew acá. No, pues un saludo para ella, de parte aquí de la banda de Musto. Y vamos con el siguiente bloque musical. Vamos a escuchar un rocksteady, ¿no? Vamos a empezar con un rocksteady modernón, a mí me gusta. Es una banda canadiense, se llama The Beatdown. Seguida por una de las primeras grabaciones, que es considerada una de las primeras grabaciones de Rocksteady, que es Hold Them, se llama la canción, de Roy Shirley. Y pues también nos vamos después con el gran Rico Rodríguez, ¿no? Este personaje clave para entender la evolución del reggae y iniciador, él fue el que creó los vientos del reggae como lo conocemos hoy en día. Sí, él inició con los Catalina, una de las bandas precursoras del ska, ¿no? Es considerado de los mejores, ahora sí que solistas en el trombón, ¿no? De hecho, después de Don Drummond, yo creo que es el mejor trombonista de Jamaica de todos los tiempos. Y de hecho, pues fue discípulo del gran Don Drummond. Tocó, como dices tú, Rico, fíjate, es cubano, qué curioso. Igual que Laurel Aitken. Y tocó con tres de las mejores, o tocó con las tres mejores bandas de ska de todos los tiempos, que son los Scatolites, con los Wilders también y con The Revolutionaries, ¿no? Aparte que cuando se trasladó a Inglaterra, pues tocó con los ya míticos Specials, ¿no? Sí. Con sus aventajados alumnos. Ok, pues vamos con eso entonces, ¿no? Real, tell you do. Feel cool, feel cool. Bueno, pues acabamos de escuchar al gran Rico Rodríguez con ese tema, Midnight in Ethiopia, que pues como platicamos un poco antes del bloque, Rico Rodríguez es un personaje clave en la música reggae, ¿no? Era Rastafari de corazón, también formado en la Alpha Boy School, la famosa escuela esta de las gestionada por monjas, ¿no? De las monjitas católicas. Y pues discípulo del gran Don Drummond. Y pues se dice que Rico, cuenta la leyenda, ¿no? Que salió con el conocimiento ya adquirido, ¿no? De la escuela de música. Y como él ya era Rastafar, se unió a la comunidad de Count Ozzy. El famoso Count Ozzy, uno de los primeros rastas, yo creo, o el primero recordado, ¿no? Que era muy famoso, famoso percusionista, ¿no? Que de hecho, ese tipo de reggae lo aplicaban así, era pura percusión básicamente y voz vocales, ¿no? Entonces Rico Rodríguez empezó a, con su técnica, ¿no? Ya adquirida, comenzó a empezar a ponerle sonido de viento a ese ritmo, ¿no? Que luego ya fue el reggae roots, como lo conocemos, por lo cual el papel de Rico Rodríguez, eso sí que sí es fundamental. Incluso el mismo Bob Marley lo quiso llevar en su gira, en la gira del Babylon by Boss, no quiso salir de Jamaica sin su maestro, ¿no? El gran Rico Rodríguez. Sí, y además apuntar que no solamente es trombonista, tiene algunas que otras canciones y tiene muy buena voz para ser nomás trombonista. Bueno, pues ya nos acabó el tiempo, no sé si quieres agregar algún comentario ahí, Bernardo. Pues hay que despedirnos y mandar los saludos para toda la banda que nos está escuchando aquí por internet o por la radio, ¿no? Ok, nos vamos a despedir con un último bloque. Pero hay que mandar unos saluditos, ¿no? Ah, claro, un saludo para Brenda Zapata, que ahorita dijo que nos está escuchando. También para la fan número uno, que la tenemos en cabina. Para Tesia y para el profesor y alumno de historia, el profesor Irán Félix, que nos está sintonizando. Okay. Un saludo para Navojoa, a mi amiga Bris, que nos está escuchando ahorita por la red. Aquí nos cae un mensajito. Un saludo también para la Ley 57, para el Amparo. Ándese. Ok. Que nos están escuchando. Y pues vamos a dejarlos con unas rolitas, ¿no? Para... Con día. Exacto, con Real Rock, una canción que era con la que abrían los Rocksteady Times, ¿no? Siempre que venía, un saludo para la Fabi, la trombonista, excelente trombonista. Tan trombonista que tocan la Filarmónica de Sinaloa y Sonora, ¿no? Exacto, ojalá que invitan la Sonora. Sí, man. También pues con algo de dancehall para pues no perder la esencia del programa, ¿no? Prometimos también dancehall y dub y terminamos con Matt Professor con esta rola que se llama Rasta Chase. Pues nos vemos el próximo martes, ¿no? if you understand from the other day. Some guy know I walk from the front, them start to appear from the back. What is it, them lyrics, yeah? Why me know somebody will get knocked? The boy a figure hide, come here, say them a flex like a pride. I get the understand, say be I'm close to her, them all have grown by them side. Search the bunker figure hide, come here, say them a flex like a pride. I get the understand, say be I'm close to her, them all have grown by them side. Say them a lyrics, them solid. Just the other day, me about two bull a married. Oh, ya go mix up peace in a the parish. It seems like them a youth must he lost them knowledge. Understand they can't find no more courage. Shout it out massive if they forget damage. Turn on the fire and burn them to ashes. No boy can walk in a way passage. Lordy, lordy, lord, sir, no boy a figure high. Come here, say them a flex like a bride. Me get the understand, say be in close door. Them all have grown by them side. Sir, no punk a figure high. Come here, say them a flex like a bride. They get the understand, say be in close to her, them all have grown by them side. Them a go on like we no know, we have a hold some of them and feed them to the crow. Me fling them a lyrics, people a move to the flow. When them hear them a message and them head start to grow. Enough of them a talk out, say them a pro. Me tell them, say, sir, the punk a figure hide. Come here, say them a flex like a bride. They get the understand, say be